darás cuenta que no hay nadie como yo. Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré. Porque yo fui un hombre bueno con puros sentimientos. Amor primero nunca podrás olvidar. Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo. Me llevas en tu cuerpo.